Y en noticias de inmigración, en Arizona, la demanda para el ex sheriff Joe Arpaio costará más de 200 millones de dólares. Bueno, los costos para los contribuyentes relacionados con una demanda por discriminación presentada a raíz de los operativos policiales contra migrantes ordenados por el ex sheriff Joe Arpaio en la zona metropolitana de Phoenix hace como una década, previsiblemente llegarán hasta 200 millones de dólares para mediados de 2022. Las autoridades aprobaron ayer un presupuesto tentativo para el condado, el cual proporciona 31 millones de dólares para cubrir los costos de cumplir con las órdenes de la corte en el año fiscal que comienza el primero de julio. Nadie puede decir exactamente cuándo empezarán a disminuir los costos a consecuencia de la demanda que se entabló hace 13 años. Los contribuyentes del condado más poblado de Arizona están teniendo que asumir los costos de los abogados y de la implementación de las reestructuraciones de la policía que fueron ordenados por la corte luego de que un veredicto en 2013 determinó que los agentes de Arpaio discriminaron a latinos al detenerlos durante operativos de tránsito en los que se pretendían arrestar a migrantes. Arpaio era conocido por adoptar una política de mano dura contra la delincuencia en sus 24 años como jefe de la policía, la cual incluía obligar a los reos a utilizar ropa interior color rosa y recluirlos en carpas bajo el intenso calor del desierto. El entonces sheriff se enfocaba en la migración indocumentada y fue declarado culpable de desacato criminal por desobedecer una orden judicial para que suspendiera sus operaciones anti-inmigrantes. El entonces presidente Donald Trump lo indultó luego de que Arpaio fue declarado culpable en un delito menor. Y en noticias de inmigración, rescatan a 23 migrantes de un bote en la costa de California, acá en San Diego. Este lunes, un bote que presuntamente traficaba a migrantes en las costas de San Diego, no lejos de donde está otra embarcación, naufragó hace una semana, dejando a 3 personas muertas, informaron las autoridades. La pequeña embarcación, conocida como Panga, fue vista poco después de las 3 de la madrugada por el sistema de video de la patrulla fronteriza, mientras navegaba cerca de las rocas en la costa de Point Loma. La guardia costera acudió al lugar, pero la embarcación no acató la orden de detenerse, indicaron las autoridades, y el barco encalló en la playa. Salvavidas y la policía del puerto de San Diego fueron llamados y la guardia costera sacó a la embarcación del agua y detuvo a las personas. Se determinó que 20 hombres y 3 mujeres, mexicanos y guatemaltecos, estaban en esta embarcación, reportó el periódico El San Diego Union Tribune. Bueno, y esta área, más al norte, fue donde se encontró el otro bote con lo que dicen un grupo de inmigrantes que se estrelló con las rocas cerca del Parque de Nacional Cabrillo el 2 de mayo. Se reportó aquí también. En ese accidente, 3 personas murieron y más de una veintena de inmigrantes resultaron lesionados. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana. Reportan avance para recuperar el tránsito en la frontera norte. Las agencias de Estados Unidos tomaron la decisión de prolongar hasta fines de junio las restricciones en la zona de la frontera. La conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador indicó que se está avanzando mucho en la normalidad de la frontera. Hizo algún comentario sobre el encuentro con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, donde, según el presidente, solicitaron apoyo para vacunas y se habló de la importancia de que se tengan ambos territorios protegidos. Y así como aquí hay una cita, dice, ayer se dio a conocer por el presidente Biden que van a proporcionar vacunas y habló de 80 millones de dosis. Y yo estoy seguro que México va a recibir, como ya lo hicieron, y se los agradecemos mucho, y vamos a volver a contar con apoyo de vacunas de Estados Unidos. Fue lo que dijo López Obrador.